¿Quién es esta que ha surgido del desierto alegremente? Como columna de fuego, es la iglesia militante. Ella está bien perfumada con especias del oriente. Salomón vio este grupo y lo describió tan diferente. Está escrito en Cantares este mensaje importante. Tú eres hermosa, amada mía, tienes perfume angelical. Venga conmigo a mi banquete, mi invitada especial. Le voy a mostrar de cerca lo verdadero, lo que es real. En el salón de mi banquete, en mi mansión celestial. ¿Quién es esta que ha surgido del desierto alegremente? Resplandeciente, que dejó las ilusiones y pasiones del mundo errante. En este día se cumple todo lo que se escribió antes. Ven a morar junto conmigo y a disfrutar eternamente. Tú eres hermosa, amada mía, tienes perfume angelical. Venga conmigo a mi banquete, mi invitada especial. Le voy a mostrar de cerca lo verdadero, lo que es real. En el salón de mi banquete, en mi mansión celestial. Le voy a mostrar de cerca lo verdadero.